no, mai jugar no la podran quitar. Que no nos queime mais a nuestra tierra, o poco nos lo tenemos que cuidar. Que no tengan del alto a nos esencial unas putas multinacionales. Nunca más, nubes, montes galegos. Nunca más, petróleo no sobar. Nunca más, terror no sobre el labregos. Nunca más, playas en marisco. De fuel, vermello y amarelo. Eso que nos llamamos miseria, eso que les llaman progreso. Para ver no podemos ter queixa, ahora que ya somos europeos. Mentes nada vos, no vos a merda, no que escoita de los nosos perros. Nubes, montes galegos. Nunca más. Petróleo no nos amar. Nunca más. Terror nos hace el orejos. Nunca más. Playas en mariscar. Quieren hacer ver que todo se marcha bien. No podemos esquecer que no pase otra vez. Que no pase otra vez. Que no pase otra vez. Que no pase otra vez. Que no pase nunca más. Nunca más. No menos montes galegos. Nunca más. Petróleo no nos sobar. Nunca más. Terror nos hace la oreja. Nunca más. Playas en mariscar. Pero nunca más. Es que se va a solidificar y no va a pasar nada.